bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias de la noche, acá al nuestra ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 458, dedicada totalmente a conmemorar el 30 aniversario de una de las placas que se encumbran con la cualidad de haber marcado a toda una generación, y esa es Dirt, producción de Alice in Chains, que tiene su nombre indudablemente bien puesto y con claros méritos para ello. Si bien musicalmente está considerado como una de las obras más pesadas y potentes del grunge, esta producción se compone de una lírica completamente sentimental, profunda y depresiva que lo hace brillar aún más. 1992 marcó un periodo de excelentes producciones y un año fundamental para lo que fue el nuevo empuje del hard rock que llamaron grunge o rock alternativo. Los resurgimientos de bandas como Metallica o Guns N' Roses dirigían una nueva mirada al rock y al metal, y lo que había logrado Nirvana con el Nevermind o Soundgarden con el Bad Motorfinger en 1991 replantearon las cosas en términos de adaptar un estilo musical que se suponía underground para encontrarse con un público mucho más global. Placas como esta hicieron que el público masivo se identificara completamente con estas obras que nacieron desde un punto de vista de creación mucho menos pretendido comercialmente. Dirt fue un álbum complicado de escuchar para un adolescente en esa época, una obra oscura, depresiva, que te molestaba e incomodaba oírla, pero que a la vez te resultaba atrayente como todo lo prohibido. Era el reverso más oscuro de la era Seattle, ellos representaban la cara menos amable, si es que la tenían, del movimiento grunge. Además, Alice in Chains fueron dentro del póker de ases conformado por Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam y ellos mismos, la banda más inclinada al metal de las cuatro, la más salvaje e irreverente. En definitiva, la oscuridad hecha formación. El punto de partida es impresionante. El grito casi animal de Layne Staley se une a los riffs pesadísimos de Jerry Cantrell para dar el arranque con Them Bones. Muy directo y sin concesiones, tan duro como la idea que plantea su letra, que al morir seremos eso, solo huesos. Sin alguna posibilidad de otra vida, debe ser uno de los inicios de disco más soberbios en el estilo. Pero la continuidad de la energía que invoca su sonido pese a lo lúgubre de esas letras sigue de inmediato con Damn That River, un riff con mucho gancho y que continúa la senda demoledora con que Alice in Chains da los primeros golpes de esta placa, que empezamos a escuchar justo ahora, acá, álbum del álbum. Nuestra ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 458, dedicada totalmente a conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirt de Alice in Chains por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We're born into the grave. Eclectomeiroland Paranoias. Esos golpazos de canción fueron Them Bones y Damn That River para conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirt de Alice in Chains. Con Rain When I Die, el tercer track de esta producción, Alice in Chains entra en la beta más psicodélica, pero no por eso menos demoledora. Tras un viaje muy lisérgico en la intro, suenan nuevamente los inolvidables riffs. La voz de Staley acá está al borde de lo sublime, moviéndose en distintos matices y aflorando todo su poder vocal. Para algunos tiene que ver con las adicciones de Lane, para otros va dedicada al amor que le tuvo Jerry Cantrell a Courtney Clark, y hay más teorías, pero la canción tiene muchos mensajes encriptados y que para el oyente es difícil de darle significado. Por otro lado, Down in a Hole debe ser una de las canciones más populares de los 90s. Y una de las más aclamadas por los fans de Alice in Chains. El trabajo que realizó Alice in Chains antes de que saliera el LP a la venta estuvo marcado por la depresión que sufrió Cantrell debido a la muerte de su madre y uno de sus mejores amigos, Andrew Wood, al igual que las adicciones de sus integrantes. Escuchamos Rain When I Die y Down in a Hole acá nuestra ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 458, dedicada totalmente a conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirt de Alice in Chains por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Something in this world. Acabamos de escuchar Rain When I Die Down in a Hole, conmemorando 30 años del álbum Dirt de Alice in Chains, acá álbum del álbum. En el quinto track, titulado Sick Man o Enfermo, las inquietantes percusiones preceden a un extraño quiebre y las tonalidades caen a una especie de hoyo profundo y abismal. El coro que reclama lapidariamente: ah, ¿cuál es la diferencia? Moriré en mi mundo enfermo. Llega a estremecer de lo intimista y derrotista al mismo tiempo, casi como agradecido de tener ese sentimiento que desea la muerte. El aporte de Cantrell tampoco se queda atrás. De hecho, a pesar de que Stanley es el que inunda esa con esa esencia depresiva el disco, en canciones como Rooster, la joya de la corona del álbum, se da cuenta de una entrega muy personal del guitarrista acerca de su padre y sus vivencias en la guerra de Vietnam. Otra canción muy significativa que no falta ya en el repertorio en vivo de la banda. Escuchamos Sick Man y Rooster acá, álbum del álbum, nuestra ritual de lo virtual de Eclecto Maryland, edición 458, dedicada totalmente a conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirt de Alice in Chains. Por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Sick man, sick man, sick man. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you. Esas chuladas de temas fueron Sick Man y Rooster del álbum Dirt de Alice in Chains, que cumple 30 años y conmemoramos acá álbum del álbum. Otro himno ya a estas alturas penetra intensamente y te llega a calar los huesos, titulado Young Head, donde trata de explicarle en una historia a otro tipo acerca de la filosofía de vida del drogadicto, con frases tan directas como: no puedes entender la mente de un consumidor, pero trata con tus libros y grados a ver si te dejas llevar y abres tu mente. Apuesto que estarías haciendo lo mismo que yo y no es tan malo. Este tipo de revelaciones salen de lo más directo del fondo del alma de Staley y su consciente planteamiento de ver a las drogas como una necesidad de escape absolutamente necesarias. La canción además pega muy bien con Dirt, el siguiente tema donde también el tópico es la miserabilidad, evocando el hecho de sentirse sucio con las drogas, pero sin arrepentimiento de por medio. Escuchamos pues Young Head y Dirt acá, álbum del álbum, nuestra ritual de lo virtual de Eclecto Merlands edición 458, dedicada totalmente a conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirt de Alice in Chains, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Oh, Eclectomeiroland Paranoias. Esos fueron Junkhead y Dirt del álbum Dirt de Alice in Chains en su 30 aniversario acá. La particular forma de cantar que adopta Staley como una especie de chivo en Godsmack llega nutrida de una espectacular ejecución en la guitarra donde Cantrell simplemente hace lo que quiere y se desliga un poco de la muralla de guitarras con que este disco se compone. Para esta vez darle una soltura más funky al tema. Seguido de esto suena la enigmática Ironclad, que de hecho en primera instancia no tuvo nombre y donde un curioso invitado como Tom Araya aparece en las voces en una abrupta intermisión. El bajo de Mike Starr sabe estar en justa medida en varias canciones de la placa, quizá a ratos eclipsado por la soberbia aparición de las guitarras de Cantrell. En Hate to Feel, todos brillan en otro tema que reivindica las drogas y su poder de matar el dolor. Tríada que escuchamos a continuación acá, álbum del álbum. Nuestra ritual de lo virtual de Clecto Mirlands, edición 458, dedicada totalmente a conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirt de Alice in Chains. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mayroland Paranoias. Tomatoland Paranoias. We'll be right back. Esas fueron Godsmack, Iron Gland y Hate to Feel del álbum Dirt de Alice in Chains. En su 30 aniversario acá, Álbum del Álbum. Y continuamos ahora con Angry Chair y los potentes golpes machacantes de Sean Kenny en la batería que van desentrañando quizá una de las más oscuras composiciones de la banda. La guitarra suena como verdaderos latigazos de furia y la letra es tremenda, la cual refleja la soledad a la que podemos estar expuestos pese a tener fama, dinero y todo un nuevo mundo alrededor. Si bien Them Bones dijimos que era una excelente apertura, también Wood lo es para el cierre, con la clara lírica inspirada en la muerte del amigo de la banda, vocalista de Mother Love Bone e ícono del movimiento grunge, Andrew Wood. Es un cierre de magnas proporciones con un coro desgarrador, pero muy melódico al mismo tiempo. Todo un clásico para cerrar sus presentaciones históricamente. Las emociones y reflexiones tan profundas de este disco quedaron plasmadas para siempre en nuestras memorias. No iba a ser tan solo en este disco donde Staley y sus canciones profetizaban lo que iba a terminar pasando con él. Finalmente eso terminó por ser el espíritu de Alice in Chains, una declaración muy íntima de sufrimiento y sensación de caída del ser humano, a la que todos hemos estado expuestos. Alice in Chains nos impresionó y conmovió con este disco y lo sigue haciendo, aún prescindiendo de la tremenda imagen de Staley en sus filas. Por eso y por su música llena de talento y creatividad, este disco se encumbra con todas las de la ley en ser clasificado como disco inmortal e inolvidable. Escuchamos Angry Chair y Wood acá, Álbum del Álbum. Nuestra ritual de lo virtual de Clectomero en su edición 458, dedicada totalmente a conmemorar el 30 aniversario del álbum Dirt de Alice in Chains por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Angry walls that stand.